CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos, si les parece, por el Parlamento. Decíamos, el Parlamento ayer, tanto en Senado como en Diputados, terminó votando la prórroga de la extensión de la Guardia Perimetral de los militares en cárceles. Esa Guardia Perimetral que se hace a cárceles por parte de militares, que ya viene desde el año 97, votándose prórroga tras prórroga. Y esta prórroga fue hasta el año 2025, hasta enero del 2025. Algunos han expresado que por qué entonces no tomaron la definición ya total de que en realidad esas guardias se mantengan, porque prorrogarlas por tantos años y años y años ha hecho que terminen siendo permanentes. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penades, que fue el encargado de presentar el proyecto en la Cámara de Senadores y que logró la unanimidad de votos, es decir, votó el Partido Colorado, votó el Partido Cabildo Abierto, votó el Frente Amplio y votó el Partido Nacional. El Ejecutivo remite a consideración del Senado un proyecto de ley por el que faculta al Poder Ejecutivo a encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de las funciones de guardia perimetral de las cárceles de las unidades de internación para personas privadas de libertad. Este proyecto de ley, señora Presidenta, es una continuidad que desde la ley 18.717 del 24 de diciembre del 2010 fue prorrogando durante varios periodos la misión encomendada a las Fuerzas Armadas de justamente realizar la custodia perimetral de los centros de internación para personas privadas de libertad. En ese sentido, las posteriores leyes 19.081 del 22 de mayo del 2013 y la 19.507 del 6 de julio del 2017 fueron también leyes que, igual al actual, al proyecto que remite el Poder Ejecutivo, establece justamente esa misión a encomendarse al Ministerio de Defensa Nacional. Es en ese sentido, señora Presidenta, el artículo único que está en consideración prorroga hasta el 1 de febrero del año 2025 dicha facultad. Por tanto, recomendamos al Senado votar afirmativamente dicho proyecto con una modificación, señora Presidenta, que me han hecho llegar varios señores senadores y que son absolutamente de recibo, que es que si prestamos atención detenida, la ley anterior había finalizado su vigencia el pasado 1 de febrero del año 2021. Por tanto, vamos a proponer al Senado agregar en el artículo único el siguiente tres textos que dice: prorrógase desde el 1 de febrero del año 2021 hasta el 1 de febrero del año 2025 y continúa la redacción propuesta por el Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, era todo lo que tenemos que informar. Recomendamos al Senado votar afirmativamente dicho proyecto de ley. Nada más. Muy bien, no habiendo ningún otro senador anotado para considerar este proyecto de ley, pasaríamos a votar en general el mismo por la afirmativa, sírvanse en expresar. Afirmativo. Ahí tenía entonces unanimidad. En Diputados, el proyecto también fue votado y no fue presentado, no hubo presentación en este caso como la que hizo Penades. El que habló fue el diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez. El legislador del MVP lo que sí destacó fue que, teniendo en cuenta que esto ya se ha vuelto casi permanente, el de votar prórrogas por muchos años de la custodia militar en la perimetral de cárceles, si no, tendría que tener un análisis un poco más profundo y no seguir votándose prórroga tras prórroga y ver si es la herramienta que tiene que continuar, Dijo además que hubiera sido mejor que no viniera con una urgencia para tener al ministro de Defensa y al Ministerio del Interior hablando sobre el tema, pero reitero que esto contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Rodríguez. Como recientemente en el Senado, queríamos dejar constancia de alguna manera de que nuevamente el Poder Ejecutivo envía un proyecto que nosotros entendemos de características importantes, ni más ni menos estamos hablando de continuar con una práctica que se inició en el año 1997 con carácter transitorio por 3 meses y los distintos gobiernos hemos venido extendiendo ese carácter transitorio y lo vamos a extender hasta el 1 de febrero del 2025. Así que ni más ni menos que las guardias perimetrales de las cárceles encomendadas a las Fuerzas Armadas es un tema que es una misión transitoria, pero que se ha venido transformando casi que en permanente. Daría para conversar bastante, pero nos parece que el Poder Ejecutivo envía este proyecto, sabía con bastante antelación que el 1 de febrero de este año vencía la prórroga que se había aprobado vía ley en el año 2017, y nos parece que habían condiciones como para que con tiempo este Parlamento hubiera podido intercambiar, no solo con el Ministro de Defensa, sino con el Ministro también del Interior, sobre los alcances y las previsiones a futuro de esta misión que, insisto, se da con carácter transitorio, pero que vía decreto en un principio y vía leyes después se viene ejecutando desde el año 1997. Desde el año 97 entonces se vienen votando la prórroga de extensión, en este caso vinculada a esa guardia perimetral realizada por militares en cárceles, y ahora se votó hasta el 2025. Muchos consideran que ya es hora de ver si esto ya es permanente. En realidad yo eso de casi permanente les diría el casi. El problema es que, claro, allí hay un tema vinculado a las propias Fuerzas Armadas, que ellas manifiestan que no hacen tareas policiales, más allá de que ahora también se ha sumado, por ejemplo, el patrullaje de frontera, es decir, ya están haciendo algunas otras tareas que antes estaban solo en manos de la policía. Tendrán que en algún momento sentarse, como se planteaba allí. Lo concreto es que ustedes escuchaban tanto lo que había sido la votación en el Senado como la votación en diputados, y allí se lograron unanimidades. Es decir, todos los sectores políticos acompañaron el prorrogar que se siga con las vigilancias en la perimetral de las cárceles por parte de los militares. Se presentó en la sede que tiene en 18 de julio y Rivera el Banco de Previsión Social lo que tiene que ver con BPS en cifras, o BPS cifras. Tiene que ver con una página web que ahora se ha aggiornado a estos tiempos y en donde se va a hacer más accesible distintos números que tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de personas en el seguro de paro, números que tienen que ver con la cantidad de jubilados que de alguna manera utilizan la herramienta del préstamo del BPS, bueno, infinidades de en este caso de datos a los cuales se va a poder acceder en una política que se considera por parte del Banco de Previsión Social va en la búsqueda de mayor transparencia. La asesora del Ministerio, en realidad del Banco de Previsión Social, Adriana Escardino, fue la encargada de dar a conocer parte de cómo se va a manejar justamente esta plataforma digital de información del Banco de Previsión Social. Se desliza, está. Por un lado tenemos el banner, que en este momento, como es la primera vez que va a aparecer, es con una novedad y se puede entrar desde ahí. Y si no, vamos a tener siempre el BPS en cifras. Ahí simplemente haciendo un clic se puede ingresar, no es necesario tener un usuario registrado. Cualquier persona puede entrar. Acá es la primera página, digamos, del panel de datos, que se conforma con 3 bloques, podríamos decir. El primer bloque central, como vemos, son prestaciones de un mes, hoy por hoy es de enero del 2021, y son los datos generales del banco, los más generales, las prestaciones y la recaudación con algunas aperturas de las principales prestaciones que tiene el banco. Luego, cuando trabajemos un poco más sobre esto, vamos a ver que cada una de estas tarjetas, podemos decir, nos llevan a sus paneles donde podemos obtener más datos todavía de cada uno de estos conceptos. Siempre en todos los paneles vamos a poder ver importes, ya sea en pesos corrientes, como en dólares, o ajustados por IPC, o ajustados por IMS. Cuando marcamos eso, automáticamente se cambia el panel. Y a su vez vamos a poder descargarlo en dos formatos, en formato PDF, que es una imagen, o si no, se va a poder descargar un archivo zip en CSV que tiene todos los datos del panel incorporados si alguien los quiere bajar y trabajar con ellos. Luego tenemos un bloque a la izquierda que en principio lo que se ve es pasando por encima de cada uno de los departamentos los importes y las prestaciones por departamento. Pero a su vez este mapa funciona como un filtro, ¿tá? Porque lo que podemos hacer es haciendo clic en cualquier departamento, vamos a poder ver todos los indicadores generales del banco que estaban definidos a nivel nacional, los vamos a ver a nivel departamental. En este caso estamos viendo Tacuarembó y vemos todas las mismas variables que hemos visto a nivel nacional, pero del departamento de Tacuarembó, y así con cualquier otro departamento. Si volvemos al inicio, el último panel que tenemos es el que aparece acá a la derecha, que es un poquito diferente, porque en este caso habla del régimen general, son valores anuales, ¿tá? Y son valores más generales de lo que se ve. Bueno, si volvemos ahora para ir ahondando en el panel central, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también es importante recalcar, ven que en el subsidio por desempleo, por ejemplo, hay una estrellita. Eso quiere decir que es un panel que fue destacado porque hoy está destacado por, obviamente, la situación de la pandemia y todo lo que nosotros estamos viendo del COVID. Eso se puede ir cambiando a medida de que vamos a ir transitando y, si Dios quiere, saliendo del COVID, y tendremos que ir viendo, capaz que en función de la reforma, lo que vamos a ver más son jubilaciones. Eso irá variando. Muchas de las variables que aparecieran justamente en números allí tenían esa estrellita, seguros de desempleo especiales, seguros de desempleo totales, vinculadas justamente a las características de un año particular por la presencia del COVID-19, ¿no? Ustedes recordarán que cuando se planteó el tema de la reforma de la Seguridad Social en el Parlamento Nacional, debido a que había diferencias o perfiles, situaciones que además en el año pasado marcaban la llegada de la ley de urgente consideración con una cantidad muy importante de artículos, también la necesidad de aprobar el presupuesto quinquenal, muchos dijeron que no era el mejor momento y que la idea es por lo menos dar un espacio de análisis vinculado justamente a esa reforma de la Seguridad Social. Se creó un grupo de expertos que en el ámbito del Ministerio de Trabajo realizaron encuentros y reuniones para ir afinando la propuesta, para luego comenzar a, de alguna manera, desarrollar un proyecto de ley que vaya más conversado al propio Parlamento. Hugo Dicio, que es el presidente del BPS, ayer justamente cuando comenzaba esta conferencia de la que ustedes escuchaban recién, se presentó este portal BPS Cifras, dijo que este año iba a ser el año de la reforma de la Seguridad Social, lo que hizo que obviamente en la conferencia de prensa muchos más se volcaran a hablar del tema de la reforma de la Seguridad Social que en el del portal, que en alguna consulta que yo le hago, él dice, bueno, que estaba muy insistente con ese tema, o que en realidad todos los caminos conducían a la reforma de la Seguridad Social. Es que es un tema importante, en donde ustedes saben hay diferencias que se ha marcado mucho. La Unidad Popular, a través del ex diputado Eduardo Rubio, lo ha expresado más de una vez. Se vienen realizando por parte de esa fuerza política y se van a realizar actividades justamente de análisis vinculadas a esa batalla que será esa reforma de la Seguridad Social, que viene con un impulso, tomando lo que decía Odicio, que este año va a ser el año de la reforma de la Seguridad Social, con fuerza. Lo que sí Odicio marcaba ante una consulta que le hacíamos en la conferencia es que considera que el legislador fue demasiado optimista con algunos tiempos, como que luego de lo que fue el trabajo de esta comisión de expertos, se ha tenido que obviamente enlentecer un poco la discusión y el debate para llegar a los acuerdos, que yo le decía tiene que ver con la pandemia, me decía no, tiene que ver con que fueron muy optimistas del Parlamento en marcar esos tiempos de discusión. Vamos a escuchar lo que decía Odicio, que también fue consultado por algunas cosas que había expresado en la prensa respecto a que había recibido un banco de previsión social donde el directorio anterior se había manejado dentro de márgenes muy cercanos a la ilegalidad. Bueno, él se le preguntaba por parte de esto por nuestro colega Radio Monte Carlo y él aclaraba qué quiso decir con tema de ilegalidad. Primero diríamos que la oportunidad, o sea, porque esta es una información que se va a actualizar mensualmente. Lo otro es que hay diferentes momentos de esta información dentro de los procesos mensuales del BPS y cuando llega a publicarse ya está consolidada. Y lo otro es la capacidad, digamos, de mejorar la frecuencia con que veníamos informando alguna de estas series y sobre todo una interfaz que es mucho más fácil de comprender y de utilizar para el público en general. ¿Qué tipo de información justamente va a poder encontrar la población? Nosotros en el BPS tenemos básicamente un enfoque de recaudadores como administración tributaria. Está toda la información de los recursos, algunos de ellos que recaudamos directamente y otros que recibimos del gobierno a través de rentas generales o de impuestos afectados. Y luego, que están en el centro de este panel, todos los programas de cobertura que hacen a las prestaciones, tanto de retiro, que son jubilaciones, pensiones, y como los subsidios que han tomado mucha notoriedad en los últimos meses y que bueno, que también acabamos de ver que en las gráficas eso se representa. Esto de transparentar las cifras, ¿vale? En camino que usted marcaba al principio de que este año va a ser el año de la reforma de la seguridad social, entonces dar los datos importantes a la gente directamente, ¿facilitaría un poco la comunicación en esa área? Sí, por un lado está la coyuntura de la reforma, que es un atributo que nos empuja a tener este instrumento en estos tiempos, pero eso se inscribe en una visión más general de la transparencia de toda la gestión del organismo y en particular de que es un lineamiento que hemos recibido del gobierno. La mayor transparencia para que la población sepa cómo gestionamos los temas públicos que financian los contribuyentes. ¿En qué le puede ser útil a la población, al ciudadano de a pie, tener esta información? ¿Para qué la puede usar? En realidad, la información siempre es una forma de ejercer ciudadanía, ¿no? Cuanto una persona está informada, puede comprender realmente cuáles son los efectos de las decisiones que toman sus gobernantes. Eso en términos generales, en términos particulares, a nivel de, por ejemplo, los empresarios, saber cuál es el nivel de actividad que hay en un cierto departamento en función de la población, de las empresas que están cotizando, porque también centros comerciales, cámaras empresariales pueden contar con esta información. Y a nivel de los ciudadanos, obviamente, poder seguir algunas afirmaciones que puedan empezar a generarse en la discusión de la reforma y poder sacarse alguna duda respecto a alguna de estas variables. Odicio, ¿cuál es la tasa de cobertura actual y cuántos años de aporte se necesitan y cuánto está dando cubriendo efectivamente el BPS? Para cubrir las prestaciones que hoy estamos dando, todo siempre esto es en promedio, no estamos hablando de un valor por persona, sino que es un balance que a nivel del sistema se precisarían 37 años de aporte para cubrir las prestaciones que estamos sirviendo, cuando en realidad la media está dando 23,7. O sea, eso parte es el desafío que tiene el diseño de la reforma de cómo lograr un equilibrio en lo que es la componente de sustentabilidad. ¿Eso quiere decir que aportamos por 24 años, pero recibimos como si hubiésemos aportado 37? Exactamente, ese es el resumen de lo que vimos hoy como una gráfica. Bien, ¿y cuál es el aporte que está realizando Rentas Generales? Porque BPS no puede cubrir todo. En la última balance nos dijo que era un total de 610 millones el año 2020, estamos en esos números. Pero si lo sumamos a los impuestos afectados, que yo quiero aclarar, con lo que más personal me parece que los impuestos afectados son una asistencia al financiamiento del sistema, porque quien no está cubierto por BPS paga IVA y parte de ese IVA va con destino al BPS, o sea, es diferente del aporte del trabajador afiliado. Y en eso estamos en el orden de los 2.300 millones de dólares anuales, sumando las dos componentes, impuestos afectados y las transferencias. Esto es un escenario que lo asumimos como parte de lo que tenemos que administrar, pero obviamente la reforma va planteada en el sentido de mejorar la sustentabilidad, que es justamente que esas cifras empiecen a comprender mejor la capacidad que tienen las empresas, los trabajadores y la sociedad en su conjunto de financiar la jubilación. Los impuestos afectados son aquellos impuestos que una parte sí o sí va al BPS, ya está destinado que vayan al BPS. Es por ley, primero 5 puntos, luego 2 más, que son adicionales, que van destinados al financiamiento de los programas del BPS. Hay otros, el sustitutivo del COFIS, el IAS, que incluso también lo pagan los jubilados de otras cajas de cobertura de jubilaciones. O sea, hay todo un esfuerzo que la sociedad en su conjunto hace para sustentar el sistema del BPS, y en parte, no solo por el BPS, sino por el sistema en su conjunto, la reforma es uno de los enfoques que tiene, que la sustentabilidad. ¿Y ese esquema de financiación indirecta, digamos, que en algunos aspectos puede sufrir alguna variación a la reforma, o digamos, la idea más adelante? No están planteados, eso fue una de las preguntas que recibió el directorio, no está planteado un cambio en los destinos de estos impuestos, no está planteado en el marco de la reforma. Lo que sí está en el enfoque, entiendo, buscando otros instrumentos que hagan posible que en el futuro esta presión fiscal sea menor y que favorezca el desarrollo de la economía y de los sectores productivos. Odilio, ¿esa reforma está en plazo o a partir del COVID-19, que usted marcaba también, trastocó un poco el tema de las herramientas, el grupo de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de expertos, cómo es el contacto usted con ellos? Yo hoy podría decir todos los caminos conducen a la reforma, porque trajimos el panel y terminamos hablando de la reforma, pero en realidad los plazos que tiene la comisión, que fueron fijados por ley, incluida la prórroga que actualmente está en curso, no fue por un impacto, creo, necesariamente de la pandemia, es porque obviamente los diferentes actores precisan tiempo para procesar algunos de los conceptos. Los plazos fueron ambiciosos en la ley y creo que lo que estamos viendo es, bueno, que la etapa del diagnóstico puede estar demandando un poco más de tiempo, y eso me parece muy bien que se den las prórrogas, porque es un tema muy importante. Ingeniero, algunos de los planteos dicen que las prestaciones del BPS son muy extensas, abarcan muchos rubros, más de lo que debería un fondo de previsión social. El BPS, los programas que tiene, que no son estrictamente de prestaciones económicas, los tiene regulados por ley también. No creemos que sean muy extensos en el sentido que alguien afirmó. Lo que creemos es que hay que articularlos mejor, tenemos que ir hacia una visión más comprensiva de la realidad de cada ciudadano. Tenemos gestión de programas de vivienda, tenemos apoyo a los hogares de la tercera edad, tenemos que lograr que haya una mayor coordinación entre todos los actores que damos cobertura social, lo que podríamos decir el sistema de protección social que nuestro país tiene, tenemos que articularlo mejor, y creo que eso es un rumbo que vamos a empezar a transitar. ¿No va a dejar de brindar prestaciones, digamos? No, el BPS no ha dejado nunca, ni en los peores momentos de las últimas décadas, y no lo va a dejar a futuro. Al contrario, vamos a tratar de fortalecer los programas, y ya van a ver cómo en los próximos meses vamos a encontrar cómo algunos programas van a mejorar sus resultados y llegar a más gente. Justamente, se han revisado varias prestaciones y su funcionamiento. ¿Nos puede adelantar algún cambio que se esté pensando o alguna modificación en estas prestaciones que se están dando? Sí, estamos revisando muchos programas, y sí lo estamos haciendo bajo un enfoque de eficiencia en la gestión, no de acotar beneficios. De ninguna manera estamos pensando en que las personas que hoy tengan un beneficio están renunciando a ellos. Estamos pensando cómo lograr que a más personas les lleguen mejores beneficios, y hacerlo, si podemos, con el mismo o con menos dinero. Pero dar más beneficios a la población y ser más eficiente, que eso para lo que nos pagan los servidores públicos, para ser eficientes en manejar el dinero de los contribuyentes. ¿Usted no le va a decir? ¿Que necesitan revisión? ¿Cuáles son los más importantes? Por ejemplo, los que encontraron... Eso es parte de lo que nos vamos a responder hoy. La certificación... Usted hacía referencia justamente a algunas modificaciones. Recientemente en una entrevista dijo que en el organismo hay algunas normas que están al margen de la ley. ¿Qué quiso decir con eso? No dije que estén al margen de la ley, sino que se apartan de la normativa, y es que hacen de repente una interpretación de la normativa que no va a estricto senso de lo que la normativa expresa. Estamos pidiendo a los servicios, obviamente, que nos expliquen estos apartamientos, y en algunos casos pueden haber fundamentos de tipo de derecho administrativo, integración de normas, en otro puede ser que no, y eso lo vamos a corregir. Ahí tenía lo que marcaba Odicio, lo último tenía que ver con eso de las declaraciones sobre algunas normativas que había dejado, según él, la dirección anterior, la dirección de Frente Amplio, que estaban al margen de la ley. Él aclaraba por dónde pasaba esa declaración pública que había hecho. Lo otro tiene que ver con la defensa que hace, de que el gobierno todo hace también, de la reforma de la seguridad social, marcando allí que, bueno, si hay aportes que se aporta por una cantidad de años y el BPS termina reconociendo otros, que se genera un déficit, que ese déficit hay que cubrirlo, que es importante. Allí manejaba el número de los dineros que se aportaban para el déficit. Obviamente no se extiende a hablar del régimen mixto o de la SAFAP, y de el costo de soluciones que no vayan por otro lado, que no sea la reforma de la seguridad social como la viene estableciendo el actual gobierno, el actual poder ejecutivo multicolor. Y de alguna forma intenta establecer Odicio que no va a haber pérdidas de servicios sociales por parte del BPS, que fue algo también que le consultaban allí en la conferencia. Cuando se lo manifestaron rápidamente, él expresó que no va a suceder, que no ha sucedido y que no entonces sucederá en el futuro. La bancada de legisladores de Frente Amplio se reunió con el presidente de esa colectividad política, Javier Miranda, La Huella de Sereni, y después realizaron una conferencia de prensa. Se aprovechó para preguntar en esa conferencia, por ejemplo, al senador Daniel Olesker, qué pensaban del mensaje del gobierno, del presidente de la República, respecto a la vacunación. Y esto era lo que decía Olesker. Cuando lo convocamos, tres preguntas. ¿A quiénes, cuándo y cuánto? Se nos contestó la primera. Hoy, anoche, se dio respuesta a la segunda y la tercera. La verdad que nos parece una muy buena noticia para los uruguayos. Uruguay tiene un sistema de salud y particularmente una organización de vacunación a través del equipo de vacunación del MSP, que ya existió y que existió históricamente, pero que se consolidó mucho en los últimos años con la reforma. O sea que la capacidad operativa del Uruguay es muy buena y obviamente nosotros, además de estar muy contentos, creemos que para el desarrollo de la lucha contra la pandemia es vital la vacunación. También es vital que las medidas no farmacológicas se continúen, porque la vacunación tiene un proceso de transición, pero es vital la vacunación y obviamente nosotros nos vamos a vacunar, ¿no? Se le preguntó lo mismo también a Vergara, a Mario Vergara, que fue el otro vocero de la reunión, y esto era lo que decía Vergara sobre las vacunas. Dar la renta básica de emergencia por unos 4 meses con posibilidad de alguna prórroga. Obviamente después siempre hay que ir monitoreando en función de cómo evolucione la situación sanitaria. La perspectiva de la vacuna comienza a dar un horizonte, ¿verdad?, que ayuda a pensar en medidas con plazos más acotados. Enfatizo lo que planteaba Olesker. Para nosotros es una buena noticia que empiecen a llegar las vacunas, que se vacune rápidamente. Ojalá que, entre comillas, pasemos de largo a los demás países, a pesar de que arrancamos 2 meses tarde, que para nosotros eso también tiene un costo en enfermedad y en sufrimiento. Pero bueno, que ahora mirando para adelante, las vacunas empiezan a llegar. La infraestructura para la vacunación en Uruguay es buena, la cultura de vacunación en Uruguay es buena y nosotros nos sumamos al planteamiento que hace el gobierno de convocar a toda la sociedad a vacunarse, en el sentido de que es una responsabilidad con uno mismo, pero también es una responsabilidad con los demás. El Frente Amplio volvió a reiterar en esta conferencia de prensa la necesidad de conseguir respuestas de propuestas que ellos manifiestan desde abril del año pasado vienen haciendo el gobierno en materia económica a partir de la crisis de la pandemia del COVID-19. Sostener empleo, sostener inversiones que también son necesarias para la producción, ¿sí? y por lo tanto permitir una reactivación antes de lo que se daría y una reactivación económica más potente de lo que se daría si no se tomaran este tipo de medidas. Hoy tenemos al Partido Colorado haciendo propuestas en este tenor, a Cabildo Abierto haciendo propuestas en este tenor, al Partido Independiente haciendo propuestas en este tenor. Como decía Olesker, estas propuestas nosotros las venimos planteando desde el mes de marzo. Pero bueno, aunque lleguen tardíamente, que de una buena vez se tomen porque van en la dirección que necesita la población uruguaya, es una propuesta viable, necesaria desde el punto de vista económico y social, y de equidad y justicia, sobre todo pensando en las familias más necesitadas, más vulnerables que tiene la sociedad. Es un planteo de enorme responsabilidad. Vergara, ¿cómo va a llegar eso? Digo porque escuché algunas de las propuestas y son muy parecidas a las que presentaba ayer la 609 en el Parlamento Nacional. Y ayer se le preguntaba justamente al presidente si había recibido esa propuesta y decía, no, seguramente me vendrán hoy. ¿Cómo le van a llegar al presidente? ¿De todo el Frente Amplio, por parte? Digo, porque también... El Frente Amplio presentó el 31 de marzo, en la única reunión que tuvo el presidente con el Frente Amplio en todo este tiempo, el 31 de marzo se le presentó un documento a la presidencia, primero planteando un talante político de búsqueda de acuerdos, de diálogos, porque la pandemia es enemiga de todos. Evidentemente, el gobierno optó por no convocar ningún ámbito de diálogo al respecto en todo este tiempo. Pero en ese mismo documento ya había un conjunto de medidas entre las que se incluyen esencialmente estos cinco ejes que estamos planteando hoy. Y después, el 16 de diciembre, el mismo día, ¿se acuerdan que hubo dos conferencias de prensa? Una del grupo científico al mediodía y otra del gobierno de noche. Ese mismo día, el Frente Amplio vuelve a enviar a Presidencia un documento en donde esencialmente contiene este tipo de propuestas. O sea que el presidente hace rato que está en conocimiento de estas propuestas. Todos... También hay que indicar que la bancada multicolor tuvo una reunión en el pasaje a Cuny de Figueroa, en este caso con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, arreglando un poco la agenda parlamentaria para este año, donde hay situaciones conflictivas. Decíamos, por ejemplo, el tema de la eutanasia asistida que maneja el diputado Pepe Pasqued, mientras que el diputado Álvaro Astugue lo rechaza desde el Partido Nacional a esa propuesta. El tema vinculado a los combustibles, donde se intentó una desmonopolización a través de la LUC, que tuvo resistencia desde el Partido Colorado y desde Cabildo Abierto, que ahora se busca de alguna manera hacer una especie de desmonopolización por cuota, de a poco, que algunos ven con mejores ojos, otros siguen teniendo resistencias y que habrá que ver cómo se da en la interna. La reforma de la ley forestal, que fue votada en diputados con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio en contra de los otros sectores que integran la coalición de gobierno y que molestó, y que ahora el senador Jorge Gandini será el encargado de intentar que eso no vuelva a pasar cuando el tema sea tratado en la Cámara de Senadores. Beatriz Argimón obviamente dijo que hay temas que están en el compromiso por el país, que es la hoja de ruta del gobierno multicolor, y otros que no, y esos otros son los que generan conflictos. Pero la idea es que esos conflictos se arreglen en la interna, no que salgan luego esos problemas de quiebre que de alguna manera terminen afectando a la coalición. Conocimiento exhaustivo de un tema que, como saben, tiene alto nivel de complejidad. Existen otros proyectos de ley que fueron trasladados a la agenda, muy diversos, muy distintos, que también van a ser considerados en lo que considera la totalidad de los partidos tiene que ser un mecanismo de acuerdo para funcionamiento, digamos, dinámico de esta coalición de gobierno. Somos conscientes que hay otros proyectos de ley, para mencionar alguno, por ejemplo, la ley de medios que ha quedado pendiente, las políticas de frontera, que es un tema que muchos legisladores plantearon, y una serie de proyectos más que vamos a ir considerando como coalición de gobierno en distintas comisiones que nos vamos a ir dando en las próximas semanas. Al cierre de la reunión, que vuelvo a decir, fue muy extensa, muy rica, y donde siempre es bueno el intercambio en términos de construcción democrática, también Decidimos que la próxima semana estaré convocando en principio a los coordinadores de bancada de los partidos de la coalición de gobierno de ambas cámaras a efectos de empezar a ejecutar lo que va a ser el relacionamiento en las distintas instancias de intercambio interno de los ejes temáticos que les he mencionado y algunos otros. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.